Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar poco más tranquilo. Mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada. Culturalmente, culturalmente. Muy buenos días, tardes, ¿qué se dice a esta hora? Mediodía. Depende, si comiste o no comiste. Muy buenos mediodías, entonces, buenos días para quienes se levantan, porque mucha gente se levanta a esta hora. Esos son los dormilones de resaca. Hay mucha gente que antes, cuando estábamos a las 10, se dormía y no nos escuchaba. Así que ahora hemos vuelto culturalmente en un nuevo horario, un nuevo día para que todos puedan escucharnos. Bienvenido, Lucas, mi siempre copiloto de piso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, y contenta de regresar. Me puse contenta cuando volví a escuchar la apertura. ¿Te pusiste contenta cuando supiste que íbamos a volver? Siempre lo supe. Es más, antes de irnos dijimos, nos vamos a tomar vacaciones, pero volvimos. Exactamente. Así que, Juan, bienvenido también. Gracias, muchas gracias. Nunca nos fuimos, siempre estuvimos ahí. Nunca nos fuimos. Hoy tenemos un programa cargadísimo porque teníamos tantas ganas de venir y estuvimos todo este tiempo que no sabíamos qué hacer con todas las cosas y las colgábamos en Facebook, pero igual necesitábamos hablar porque nos gusta hablar mucho. Así que hoy tenemos de todo. En unos minutos nada más va a estar Cami Parodi al teléfono contándonos porque el transformador de Edo cumple años y lo va a festejar junto con el Día del Niño este domingo. ¿Le vamos a cantar el feliz cumpleaños? Podemos cantar el feliz cumpleaños, ¿no? A mí me parece que sí, ¿no? Para que le cantemos un feliz cumpleaños. Va a estar también, Juan, que ya está acá, no va a estar, contándonos sobre Compadres del Horizonte, el centro cultural que nos va a presentar y que un centro cultural del cual se estuvo hablando bastante estos días. Sí, hubo mucho tole-tole estos días y bueno, vamos a estar hablando del centro cultural, como vos dijiste, Compadres del Horizonte, el cual es del barrio de Parque Patricios, así que atención, la zona sur, y vamos a ver si podemos escuchar un adelanto de este segmento. La cultura como, o sea, transmitir la cultura en una forma de que la mayoría de los chicos que participan acá del espacio y de la gente que participa del espacio, por las circunstancias materiales y las condiciones de vida, no acceden. Que sea una expresión, que sea libre, y sí, eso, generar como una voz popular que se transmita a partir de la cultura. Más que nada como una herramienta para la emancipación. Y además, como si fuera poco, viene Marcelo del Quetzal, que nos va a estar contando cuáles son las actividades que realizan en ese centro cultural. Y también nos va a estar hablando un poquito sobre el Spinetta del jueves pasado, que nos quedó por una semana, no lo pudimos cubrir y nos quedó como viejo ya. Pero me parece que es algo que amerita que venga y nos hable un poquito de cómo les fue. Seguimos teniendo programa y también seguimos teniendo medios para que ustedes, sí, vos que estás ahí todo lagañoso, recién levantado y en pijama. Medio barrilete, ¿no? Si estás lagañoso. Claro, con los pelos todos parados así. Al voleo. Para que nos escribas y nos dejes mensajitos. Así es. Tenemos Twitter, que es @culturalmenteok. Nos pueden escribir un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Y si no, nuestro Facebook, que es @culturalmenteradio. Así es, nos pueden escribir, nos pueden dejar mensajes. A todos los artistas o centros culturales nos pueden poner sus eventos, pueden poner su me gusta. Obvio, primero que nada. Primero y principal. Y también pueden colgar fotos, pueden invitarnos a eventos y también pueden escribirnos si quieren participar del programa y difundir algo. Pero para que sea oficial este mediodía y este jueves, que empezó así como nublado, frío, horrible, tenemos que poner un poquito de música. Le ponemos un tema, ¿sí? Hay que bailar un poquito, la gente va a terminar bailando con la escoba. Bueno, mira, justamente en el Salón Caldas se va a estar presentando la pequeña orquesta de trovadores, que estará presentando sus temas este domingo 18, que es la víspera del feriado 19, en el Salón Caldas. Se rumorea que además luego de esta fecha estarán guardados por un tiempito, así que mejor ir a verlos. La entrada es solamente de 30 pesos y, como es habitual en el salón, habrá buena bebida, rica cena, gente copada. Dime. Banda que escuchaba Mariano Ferreira, atención, ¿eh? Ah, buena onda. Vayan a las 21 horas de este domingo, los que sean de la zona de Chacarita, los que no también pueden ir, se toman un tacho, un bondi, lo que venga. Piden la dirección que se la mandan, facebook.com/Salón Caldas. Vamos a escuchar El Loco del Noveno A de Pequeña Orquesta de Trovadores. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, y ya estamos, escuchábamos recién a Pequeña Orquesta de Trovadores con El Loco del Noveno A, que los pueden ir a ver a Salón Caldas. Y ya estamos en comunicación telefónica con Camila Parodi. Cami, buenos días. Buenas, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, ante todo. Acá con la agenda completita. Completita, sí, vi que tienen un montón de cosas preparadas para este fin de semana. Exactamente, en eso estamos. ¿Qué? escucho, perdóname. No, no, si querés contar un poco lo que va a ser, porque acá yo tengo muchas cosas. Bueno, dale. Empiezo por contarte que, bueno, mañana vamos a hacer un contrafestejo por el Día de los Niños y las Niñas. Desde el Transformador integramos lo que es ELEONA, el Espacio de Organizaciones de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Somos muchas organizaciones de centros de día y hogares que nos juntamos para problematizarnos el rol que tiene el Estado y las políticas públicas en cuanto a niñez, y denunciamos el atraso y la falta de pagos y la desatención que hay hacia los derechos de niños y niñas vulnerabilizados, ¿no? Y desde ahí vamos a festejar mañana el Día del Niño y de la Niña con todos los chicos que participan de nuestros espacios y todos los chicos y chicas que se quieran sumar, y vamos a estar movilizándonos desde el mediodía en la Plaza de los Dos Congresos hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires para denunciar esto, pero también para, de una manera más propositiva, desde la alegría y el festejo, tratar de representar lo que los chicos y chicas siempre nos tienen en todos los días. Así que vamos a estar con talleres, y van a tocar las pastillas del abuelo y Borde Verde, que son bandas de chicos y que a los chicos les gusta mucho, así que vamos a estar un poquito acompañando eso por un lado. Y después también contarles que, bueno, que el domingo cumplimos 11 años desde el Transformador, ¿no? Y también vamos a estar festejando nuestro cumpleaños con todas las organizaciones que siempre nos acompañan, y desde muy tempranito hacer talleres, juegos, también para festejar lo mismo, ¿no? Día de los Niños y Niñas, desde esa alegría que siempre nos comparten y desde la lucha y la resistencia que nosotros tenemos como este foco, ¿no? Y este espacio de construcción comunitaria que es el Transformador. Hola, Camila. ¿Desde qué horario cómo va? Bien. ¿Desde qué horario arranca la jornada del domingo? Y vamos a estar desde tempranito, desde las 4 de la tarde. Empezamos con juegos y pintadas en la calle. Vamos a cortar Caseros, que es la calle sobre la que se encuentra el Transformador, para hacer el festival ahí en la calle, bien popular como debe ser para todos y para que cualquiera que pase se pueda sumar. Y desde ahí vamos a estar con juegos y con radio abierta desde muy tempranito. Y ya después, más tarde, se suman los chicos de Momo Yanti y algunos payasos y payasas para entretener la tarde. Y ya más tirando a la nochecita, vamos a romper el récord Guinness de la chacarera más larga del mundo. ¿De cuánto esperan que va a ser? Y no sabemos. Mira, el año pasado fue una cuadra. Esperamos este año duplicar nuestras expectativas. Y van a estar los chicos de Ñaupa y La Mentira ahí tocando unas chacareras para que todos nosotros y nosotras podamos bailar. ¿Esto, por ejemplo, se anotan o esto hay que anotarse o algo, por ejemplo, para alguna de las actividades, talleres? No, no, es todo abierto, gratuito y libre para el que ande con la tarde de domingo libre, que se dé una vuelta, que va a estar bien lindo. También, como siempre, nos están acompañando organizaciones de distintas partes, que es la FLIA del Oeste, la Mesa por el Aborto Legal, Hijos Zona Oeste, y van a estar ahí con sus puestos contando la movida y las actividades que cada uno tiene y realiza, y también participando en la radio abierta, contándonos y enredando un poco qué hace cada organización para esto, ¿no? Para continuar la construcción entre todos, la construcción colectiva. Claro. Y después vamos a cerrar con Bailongo Popular, va a tocar los chicos de Guacharrasca, que vamos a bailar con ellos un buen rato. ¿Hay murgas, puede ser, también? Hay murgas también, sí, las murgas del oeste, que van a venir unas cuantas, todavía no sabemos cuántas murgas van a ser, pero ya tenemos algunas confirmadas, y también va a estar Pasión Callejera, que es la murga del centro de día del Transformador, que ahí ya estuvimos tirando unos pasos con los chicos y viendo de qué manera vamos a estar interviniendo en la vía pública. Claro, también para mostrar, está bueno también que muestren un poco lo que vienen haciendo, ¿no? Digamos, y claro, que los participantes de los talleres, ya sean niños o adultos, tengan como esa posibilidad de decir, bueno, hoy mostramos algo que venimos construyendo desde hace tiempo. Exactamente, sí, va a haber muestras de talleres, los chicos de malabares, de fotografía, va a haber un montón de intervenciones de los distintos espacios que hay en el Transformador. La biblioteca, que va a estar reabriendo parte de ella, que estuvo media golpeteada estos últimos meses, y ahora vamos a estar abriendo con la movida del libro itinerante. El espacio de géneros, que va a estar contando un poco el Encuentro Regional de Mujeres, que es el 14 de septiembre, y va a estar invitando a las mujeres que quieran sumarse al próximo encuentro, que va a ser en José de Paz. Y después los espacios de talleres, que, como decíamos, van a estar mostrando un poco lo que están haciendo hacia adentro de los talleres y qué se están proponiendo para sacar afuera. También va a haber proyecciones, intervenciones y otras organizaciones que están dando vuelta haciendo sus propuestas. Claro. Sí, bastante completo, digo, desde todas las áreas del arte, desde la música, las pinturas. ¿Hay Morfi? Y hay un buffet muy rico, el más amado del oeste, dicen eso, por ahí. Eso me dijeron. Bien sanito y bien casero, como siempre. ¿De qué consta el buffet, más o menos? La verdad, no te quiero mentir, no tengo idea. Mañana estarán cocinando, seguramente se hagan un guisito, que es para el frío. Del menú, y seguramente después estén las empanadas o las tartas dando vuelta y algo dulce también para la tarde. Claro. ¿Querés repetirnos la dirección de mañana? ¿A dónde se van a juntar? Mañana nos vamos a juntar en la plaza de los dos congresos a las 13 horas, convocamos. De ahí nos vamos a movilizar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que es Callao y Corrientes, para estar más o menos a las 14 horas, y el festival va a ser toda la tarde, hasta las 4 o 5 de la tarde estaremos ahí cortando Callao y bailando un poco y también realizando talleres. Y en el Transformador, también a partir de las 4 de la tarde, el domingo... ¿Querés pasarnos la dirección exacta del Transformador? Sí, así nadie Caseros, tiene posibilidad de perderse. Caseros 200, esquina Lavallol, a 2 cuadras de la estación Aedo del tren Sarmiento. Bien, así todos tienen, así nadie tiene excusa. Todos a festejar. Y ahí, bueno, nosotros estamos manteniendo en el Facebook tanto del Transformador de Aedo como de EONA Buenos Aires, donde vamos subiendo bien todos los datos. Y ahora también tenemos página, que es www.eltransformador.org.ar, donde vamos subiendo la agenda y los distintos escritos, fotos y cosas que vamos realizando para seguir compartiendo y diversificando un poco también. Bueno, muchas gracias, Cami. No, feliz cumple. Casi, no les voy a decir nada, porque adelantado trae mala suerte. Claro. No les voy a decir nada. El domingo vamos a festejar con ustedes. Perfecto. Así que bueno, muchas gracias como siempre, chicas. A vos, muchas gracias. Adelita. Camila Parodi estaba con nosotros contándonos sobre los festejos y antifestejos que va a realizar el Transformador con motivo de su cumpleaños y del Día del Niño. Hola, soy Ramón Estocobás, soy músico y mi impulso para crear es una necesidad personal de hacerme preguntas. Quédense escuchando Culturalmente. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Como todos los martes, iba a decir, ahora jueves. Culturalmente. Llegó un momento que a mí me encanta, además. El momento de cederle el lugar a Juan, que siempre nos trae un centro cultural nuevo para presentarnos. En este caso es Compadres del Horizonte. Así es, como vos bien dijiste y como habíamos adelantado, un lugar que, bueno, es del barrio de Parque Patricio, frente al Hospital de Niños Garrahan. Allí hay un espacio cultural recuperado que funciona en el lugar de una ex fábrica de medias y que actualmente es una fábrica de esperanzas, una trinchera de ideas que aportan a la construcción de un proyecto político, social y cultural. Es un lugar que se llama Los Compadres del Horizonte, que nace a partir del nombre de un poema que escribió ahí un militante y jóvenes fogoneados, ¿no?, a los calores de los acontecimientos ocurridos en diciembre del 2001. Que frente a una realidad sociopolítica adversa deciden agruparse para, desde los barrios, proponer un cambio, ¿no? Una vez que, bueno, definen su identidad, ¿no?, de qué es lo que quieren hacer, comienzan a trabajar, más precisamente, ¿no?, ahí donde venía diciendo, ¿no?, en Parque Patricios, con mucha gente que vive en esa zona en estado de pobreza, en hoteles o en casas precarias o tomadas, uh-huh, y en condiciones de hacinamiento, ¿no? Esta es la realidad de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, como respuesta a esta realidad, buscan un lugar físico para poder ofrecer actividades culturales a los vecinos y así se toparon con la ex fábrica de Medias París y con mucho trabajo, con cosas que encontraron en la calle, con cosas que pudieron juntar, ¿no?, entre ellos, entre los vecinos, comenzaron a hacer mesas, sillas para poder establecer el centro cultural Los Compadres, ¿no? Y establecieron, o sea, todo a mano, establecieron conexión eléctrica, arrancaron y finalmente pudieron inaugurar en 2003. Bueno, trabajo de hormigas. Trabajo de hormigas, todo a pulmón, como siempre, ¿no?, en este espacio. Pero ya que es mediodía, ¿no?, y aprovechando de que debe haber del otro lado, ¿no?, hambre de arte, ¿no?, vamos a darte... Y hambre común también. Claro. Yo ya tengo hambre. estar. Vamos a dar el paso al plato fuerte de esta sección para que degustes con los sentidos, para que degustes con los oídos. La Casa de la Cultura, los compadres del horizonte. Compadres, el Horizonte nació a principios del 2003, fines del 2002, principios del 2003, o sea que hace 10 años que está trabajando en el barrio de Parque Patricios. Tiene diferentes actividades, desde talleres de oficios para adultos, talleres para adolescentes, un espacio de niñez, tiene una cooperativa de trabajo, tiene un área de comunicación. La verdad es que tiene un montón de actividades que tienen mucha inserción en el barrio y que lo que se plantean es pensar otras formas de relación entre los sujetos y de pensar otras formas de producción de esa cultura. Inicialmente conocí el espacio por otros compañeros que participaban del espacio, de hace ya 3-4 años más o menos. Yo soy docente, compañeros del mismo ámbito, digamos. Me sumé activamente a participar del espacio de niñez de la Casa de la Cultura. Y bueno, nosotros lo consideramos como que es un espacio de niñez que aborda la niñez de una forma integral. No solo en el enfoque que se da en la escuela, digamos, formal, donde es simplemente un enfoque más académico, sino en el sentido de abordar al niño como integralmente en todos sus aspectos. Desde lo cultural, desde la educación y también desde la salud, desde lo familiar y desde lo habitacional, que es un problema que es como que está bastante vigente acá en la zona, y en toda la capital federal, pero en zona sur más que nada. El espacio de la niñez se plantea como un espacio donde, por un lado, funciona un merendero para los chicos del barrio, y al mismo tiempo, cada día de la semana, funciona un taller específico que va cambiando. Hay desde plástica hasta circo, teatro, apoyo escolar y folclore. Hay como dos modales, por un lado están los talleres para los niños que funcionan dentro del espacio de niñez y después hay talleres que realizan talleristas. Se pensó primeramente como una primaria para adultos y bueno, después fue mutando como un espacio de talleres de oficios para adultos, digamos. Bueno, también hay de todo, digamos, es como que nos vamos acomodando a lo que surge también. Hola, mi nombre es Fernando, participo del área del taller de circo. Yo soy Luna y estoy a cargo del taller de circo para adultos y también los viernes para los niños. Damos una clase los miércoles 7:30 de la noche en el Centro Cultural Compadres del Horizonte. Yo lo que busco en el taller es como que conozcan su propio cuerpo, la propia fuerza que uno tiene y poder expresarse. Yo vengo al taller de circo y está buena la clase de circo integral y está buena la modalidad de trabajo. Poder difundir la cultura que tiende a privatizarse, la tendencia del gobierno de turno, por ejemplo, y este lugar se intenta difundir y acercar la cultura a gente que capaz de otra manera no accedería. La Casa de la Cultura, los compadres del horizonte. Con esta clausura nos impiden que artistas independientes sigan pudiendo mostrar su trabajo como hacen 10 años que pasan por la casa distintos artistas mostrando su trabajo. Esto es lo que el gobierno de Macri está clausurando en este momento. Y esto también pasa porque nosotros no estamos encuadrados bajo ninguna figura legal, por más de que nos intenten hacer pasar como locales comerciales, como boliches. Y es en este vacío legal en el que, en este contexto preelectoral, aprovechan y deciden clausurar Compadres del Horizonte. Nosotros estábamos realizando una actividad, una varieté, una actividad cultural un sábado por la noche y bueno, en el medio de la actividad cayeron los inspectores para inspeccionar, porque se considera que estamos haciendo una actividad comercial nocturna, que es de un local comercial, que nosotros obviamente no somos un local comercial ni nos consideramos un local comercial, pero no hay una figura, digamos, que nos enmarque como espacio cultural. Y nos clausuran debido a esto. Una compañera termina firmando una contravención y bueno, terminamos de esa forma, digamos, de alguna forma judicializados y clausurados. Lo que se plantean es pensar otras formas de relación entre los sujetos y de pensar otras formas de producción de esa cultura. Y brindar un espacio, o sea, y apostar que desde la cultura se puede plantear la transformación social. Nosotros por un lado estamos avanzando por las vías legales para ver cómo se levanta esta clausura, cómo logramos avanzar la clausura, y por otro lado estamos también avanzando en el sentido de un reclamo global por tener una ley de espacios culturales donde finalmente tengamos, digamos, un marco donde poder existir. Así es, ¿no? Está este Centro Cultural Los Compadres del Horizonte, que desde agosto de 2006 sufre una clausura injusta, ilegítima, pese a que las actividades del centro fueron declaradas de interés cultural por la legislatura porteña. Desde entonces, ¿no? Desde aquella época, Compadres sigue clausurado, pero como desde que nació, a la vez sigue abierto, en un proceso de construcción continua y de crecimiento. Los Compadres es un sitio que brinda una alternativa cultural en el barrio de Parque Patricios, con jornadas de talleres recreativos, artísticos, educativos, a través de los cuales se pueden despertar la creatividad, la solidaridad y el compañerismo. Y además es un centro cultural del cual hemos tenido noticias en esta semana que pasó. Claro. Porque fue clausurado el 6 de domingo, agosto. No, sino el otro. Sí, comentaban ahí en el audio, ¿no?, que un hecho sea aberrante. A las 4 de la mañana reunidos en una varieté, caen los inspectores de la policía, quién sabe con qué, ¿no?, como decía. ¿Con qué argumentos? Y además ellos algo que dijeron es que la entidad, digamos, que fue a clausurarlos no es una entidad que tenga que ver, que está relacionada con centros culturales de autogestión. Claro, son inspectores que deberían inspeccionar el comercio y la industria. Claro, y de hecho, bueno, una de las cosas que tienen, digamos, esta cosa que hay con los centros culturales es que los centros culturales no quieren, o sea, no tienen fines de lucro. Claro, claro. Entonces... No quieren surgen... tampoco sacar esta cuestión, ¿no?, de ser un boliche bailable un lugar nocturno, ¿no? O sea, claro, y ese es el tipo ese es el tipo de habilitaciones que hay. Además, tanto, bueno, Compadres del Horizonte reclama la formación de una entidad con la que se pueda, una mesa, digamos, de debate, donde se pueda formar una entidad, nueva figura que, claro, que los agrupe, ¿no?, en el ministerio, que los agrupe a los centros culturales. Y también está MECA, que es algo de lo que ya hemos estado hablando, que propuso, ¿no?, la creación de una ley que habilite a los centros culturales como tales, ¿no? Como, claro, como lugares en donde... espacios de arte, digamos, en donde el fin no sea lucrar, sino compartir el arte, expresar las cosas, ¿verdad? Los artistas tengan también un lugar para... en donde mostrar lo que ellos hacen. Sí, un circuito alternativo, propiamente dicho, ¿no? Y, bueno, hablaba de que, bueno, es una clausura falaz, injusta, ¿no? Y vuelven, igual, de todas maneras, ya está abierto. De hecho, yo fui ayer para ver qué es lo que pasaba. Y vuelven así con alegría a abrir las puertas de par en par. Y lo van a seguir haciendo, porque cuando la ley es injusta, dice, ¿no?, el dicho que lo correcto es desobedecerlo, ¿no? Así que, no sé, que lluevan clausuras, los espacios culturales responderemos con 1000 puertas abiertas, porque la cultura no se clausura. Estás escuchando Culturalmente. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Señores, va a arrancar el partido, va a presentar la formación el comentarista. Toda la semana lo esperaste, calzaste el auricular. ¡Así forra! El conductor de este programa será Nico Pérez, el eje de este equipo, el armador. Por los costados aparecen, por un lado, Nacho Saca, el capitán de este equipo. Pieza fundamental, aportando información a sus compañeros y dejando todo en la cancha. Por el otro costado tenemos a Nacho, el maestro Poggio, co-conduciendo y realizando trabajo fino, dándole claridad y salida al aire. El doble 5, aparecen dos grandes figuras. La experiencia de Federico Enol, el mago del polideportivo, un hombre que ha estado desde los inicios. Estará acompañado, por supuesto, por Julián Polo, una de las promesas de todos atrás. Alguien que sabe mucho de tenis, que si le dan continuidad va a funcionar muy bien. Todos atrás, sexta temporada. Y coordinación se encuentra el joven Nicolás Pásero, ya afianzado en el equipo. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato, de acá, loco! ¡Zarpá, gato! ¡Bigote de leche! ¡La ayuda existe por ustedes, sorete! ¡Policía, policía! ¡Camarocete! Yo y la ayuda. Una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la federal, la bonaerense, la metropolitana, gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. Yuta, compadre. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. Creando en Culturalmente. Y volvemos de esta tanda hiper cortita. Espero que hayas llegado a ir al baño. Y si no, te aguantás hasta la una del mediodía. Hasta la una, te aguantás. No te puedes mover, ahora ya está. Te quedás ahí. Listo. Tenemos talleres para recomendarles. Así es. Tenemos, mira, hay algo que está buenísimo. A ver. DNI Clown se llama. ¿Tenés amigos clown? Sí. Un montón. Bueno, mira. Unos pares. Se van a tener que ir hasta La Plata. Esto es para la gente de La Plata más que nada. Bueno, y los que tengan, no sé, si estás al pedo también puedes ir a La Plata. Si tenés un rato. No está lejos. La cortina de aire me mira con una cara de... No, sí. Vayamos porque está bueno, ¿no? No es si está mal pegado. No, no, está la seguramente gente, no, pero que está, yo lo que digo es que está estamos yendo a, es La Pampa, no es que estamos yendo a Tierra del Fuego. No, claro, la Pampa, esto, La Plata. Pero este taller no es solamente para clowns. Puede ir, digo, si a alguien le gusta también puede ir. Obvio. Se llama En busca de nuestra identidad. Un payaso jamás se ha preguntado quién es. Quizá porque no tiene tiempo. He sabido que existe solo en el aquí y el ahora. Este taller propone una pausa, un encuentro con la soledad de nuestro propio clown como punto de partida. Desde allí construiremos un bosquejo de identidad a través de la identificación con el paisaje, los sonidos, los olores, los colores, las emociones y todo entorno que nos sensibiliza y finalmente, a través de la interacción entre los clowns allí presentes, ¿cuál es el reto? Encontrar los rasgos más distintivos de cada uno, únicos e irrepetibles del clown que nos habita. Claro. Conocer el propio clown. Sacar el clown que hay dentro tuyo. Sacar, pero además conocerlo, porque uno tiene que saber, digo, no debe ser fácil, ¿eh? Tiene que tener una personalidad, una identidad, sí. Algo que le gusta, algo que no. ¿Cómo pasa todo esto? Jugando. Son 5 horas para ir a jugar. Y que además termina con ¿pero una... ¿Pero qué? ¿Con una Play, un Game Boy? No, son juegos... Por favor, tienen que ver con todo lo que hacen los clowns, no jugar obvio. Con la Play. ¿Cómo jugar con la Play? Y un win. Es interesante, ¿no? Porque redefine al clown como, o sea, como payaso. Porque yo conocía una corriente de clowns que no se definen como payasos. Son bueno, clowns sí. Que dicen. Son, digamos, no digo separatistas, ¿no? Esto sí. Son 5 horas que además termina con una merienda compartida que está incluida, ¿sí? Coordina Salvador García, que es un músico, actor y docente. Y está dirigido a hombres y mujeres de 16 años, mayores de 16 años. Sí, claro. No, específico. Me salté una palabra, ¿no? No solamente de 16 años, sino mayores de 16 años, con o sin experiencia. O sea, por eso yo decía que no solamente para clowns. Si vos estás al pedo en tu casa y no tenés nada que decir, me gustaría saber a ver cómo es, qué clown tengo adentro. Estaría bueno. Se te sale la nariz roja. Claro, bueno, ahí tenemos uno de los requisitos, ¿viste? Llevar ropa cómoda y nariz. Lo de los clown también está bueno, los nombres, ¿no? Que se ponen, hay que inventarse un nombre. Habría que ir pensando, ¿cuál sería el nombre sería clown de Mary clown? Busato? ¡Qué buena pregunta! El mío sería Paspartucho, no sé. El mío sería uno muy, muy flashero. Busi. No, Busi no, porque me hace acordar al hombre... Melibusa. Me hace acordar al hombre de la Federación Agraria y no... No, no tiene el perfil de los centros culturales. Okay. Cambiando de tema, seguimos, clown. El costo del taller es de 150 pesos, la merienda está incluida, son 5 horas, me parece que es hiper redituable, sí. Muy incluye barato, está muy bueno. Tenés que llevarla. Esto es importante, llevar ropa cómoda para poder hacer todas las cosas que hacen los clowns, que están buenísimas, y que si Lucas o vos o yo las hacemos, vamos a quedar con la lengua afuera. Maquillaje. Seguro. Yo las hago, pero no necesito ni la nariz ni la ropa, yo lo hago en claro, cualquier tipo de... Acá tenemos que llevar ropa cómoda y nariz. Buenísimo. Para informes o suscripciones... Jusa García 1984@gmail.com. Lo vamos a estar posteando en el Facebook porque es medio, sí, medio difícil. Con H, con J, sí. Claro, es con J y con S. Esto se va a dar en Casa Trópico, que queda en la calle 66, número 827. Esto es entre las esquinas 11 y 12, calle 66. La Plata. La ciudad de las diagonales. Bueno, ¿sabías que los sábados de 17 a 19 horas también en el Centro Cultural El Cántaro hay taller de folclore? Así es, con la profesora Natalia Quinteros. El taller está orientado a personas de todas las edades, grandes, chiquitos, medianos, todos, que busquen en la danza... que busquen en la danza el contacto y relación con la identidad latinoamericana y las costumbres regionales. Se busca que los integrantes adquieran autoconfianza, iniciativa en sus creaciones artísticas y conciencia de las tradiciones populares e historia de nuestros pueblos originarios a través de la música y la danza. Esto es en Caseros 2516, en Parque Patricios. Si quieren comunicarse con ellos, pueden hacerlo en su Facebook, que es facebook.com/CCIA. El Cántaro. Repito una vez más, por la duda, porque es medio complicado. CCIA, El Cántaro. Bueno, toda esta información va a estar posteada en nuestro Facebook. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es? No sé. ¿Cómo no sé? facebook.com/culturalmente radio. ¿Cómo no voy a saber? Nos pueden escribir mensajitos. Tenemos un mensajito de José Busata. Por favor, chicos, pónganse las pilas. Le mandamos un beso. Un mensajito, un me gusta en la página, un mensajito. Queremos escuchar una canción, aunque sea que nos pidan una canción. Estamos mendigando, por favor, no, me que gusta. Nos pidan una canción, aunque sea. Seguro que están ahí haciendo un montón de cosas. Julia Gres nos pone me gusta. Claro, es verdad. Juli Agres, por ejemplo, también nos pone me gusta en las publicaciones y no nos deja ni un mensajito. Bueno, no vale, pero por lo menos pone un me gusta, che. Bueno, sí, eso es verdad. También pueden seguirnos en Twitter. Ajá, ¿lo digo yo? Sí. @culturalmenteok. O nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Ya está en el piso Marcelo Castresana de El Quetzal, que nos va a estar contando un poco sobre las actividades que hay en la Casa Cultural El Quetzal, en unos minutos nada más, y también nos va le vamos a preguntar cómo le fue en el Espineta. Dale. Juan. Yo tenía algo también para salir este fin de semana, o sea, a aquellos ricoteros los que siguen al Indio Solari, pueden ir a ver el documental Piedra que Late, sobre el recital en Tandil, a cargo de Julio Leiva, quien va a estar en el Centro Cultural La Casona de Flores. Esto ubicado, obviamente, en el barrio de Flores. La dirección es Morón 2453 y esto va a estar ocurriendo a partir de las 21 horas. Puntual, por favor, porque empieza y después de ver el documental va a haber debate con el director. Tenemos actividades para toda la semana. Así es, un montón. El domingo 18 de agosto a las 22 horas, el Polapalooza. León, Rogani y el Hiperfulvo, más Glaber y Joda, obviamente, si no hay Joda, nosotros no vamos. En el Centro Cultural Zaguán Sur, esto es en Moreno 2320, la entrada está a $30, van a tocar León, Rogani y el Hiperfulvo y Glaber. Además, proyecciones en vivo, barra amigable y después del toque, fiesta, bailongo y descontrol. ¿Te parece si escuchamos un tema de Glaber? Dale. Escuchemos todo esto que hoy hago. Hey! Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Bueno, lo prometido es deuda. Marcelo Castresana con nosotros del Quetzal. Buenos días, mediodías. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por difundir la cultura. La verdad que estaba escuchando un poquito de las bandas y de todas las movidas que están, están promoviendo y comentando. Está buenísimo todo lo que están difundiendo. Bueno, gracias también a ustedes desde el Quetzal por participar de Culturalmente. Bueno. Es como, bueno, estamos teniendo problemas con la ubicación del micrófono. Estamos jugando con los micrófonos a ver qué pasa. Estamos rompiendo la radio. Aprovechando que esto ya no es más una materia de la facultad, estamos rompiendo la radio. Claro. Bueno, mientras tanto... No era mentira que decíamos que íbamos a romper. Claro, no era mentira, era verdad. Bueno, ya está de nuevo en el micrófono Marcelo y nos va a contar un poco, podemos empezar por el homenaje a Spinetta, que bueno, en el que fue sede el Quetzal, eran 10 centros culturales. Sí, exacto. Uno de esos 10 centros fue el Quetzal. Sí, el homenaje a Spinetta es el segundo año que lo hacemos, junto a todos los centros culturales que forman MECA. Y bueno, la verdad que estuvo buenísimo. Muchísima gente, más gente que todavía que el año pasado, más gente se quedó afuera, más artistas quisieron participar. Vos también te quedaste afuera. Bueno, la próxima te abro un VIP. No, igual estuvo bueno. Esto es algo que quiero remarcar. Digo, llegué y me dijeron, no, tenés que esperar porque está lleno. La verdad que está bueno que respeten la norma. Y la gente, la verdad que esperó con mucha paciencia y con mucho silencio. La gente sentada en la vereda. Sí, y tranquilo. Es importante para nosotros porque en general también el problema que tenemos es que, bueno, tampoco queremos que la gente se quede en la puerta porque no queremos molestar a los vecinos. La verdad que tenemos mucho respeto con los vecinos porque también nos generan muchos problemas. Mutuamente nos generamos problemas. Por un lado se molesta, digamos, a veces con el ruido o con la cantidad de gente o con el movimiento que hay. Entonces tratamos de respetar, bueno, que no haya gente en la calle, tratamos en lo posible. Y bueno, también controlar el volumen, tanto de las bandas como de la gente en general. Claro, y, sí. Sí, la verdad que la gente muy respetuosa y entendió que bueno, los espacios son reducidos y que, bueno. El corazón es grande, pero la capacidad limitada. Sí, bueno, y además estaban los chicos de la Casa de la Cultura de la Calle recolectando materiales de artística, digamos, para los talleres que dan con niños. Exacto, y se recolectaron un montón de útiles que después vinieron a buscar al otro día, un montón de cajas, así que estábamos muy contentos también de poder colaborar desde este lado. Claro, sí, también los chicos de Conduciendo a Conciencia, ¿cómo fue eso? Porque era medio, yo nunca vi que en un lugar, vos llegás y dejás tu llave y te dan... La propuesta era, era esa, la propuesta era que se designe de cada grupo de amigos, suponete, o de cada grupo que entre, se asigne un conductor designado que no pueda tomar alcohol, y a cambio, bueno, se le propone... de dar bebidas sin alcohol gratis como una es algo significativo. ¿Se cumplió pero esa norma, digamos? Se cumplió, sí, la verdad que en un momento estábamos muy llenos de gente y la verdad que estaba preocupado por todo. La verdad que no podía preocuparme de cuál era el conductor designado, claro. Pero entre muchas cosas sí, por lo menos se difundió el mensaje y bueno, se alientó a tener una conducta un poco más responsable, por lo menos con lo que es subirte a un auto y llevar gente, o manejar borracho o drogado, ¿no? Cada uno tiene que tomar conciencia de lo que está haciendo y de la responsabilidad arriba de un auto. Claro. Bueno, además, ustedes tienen un montón de otras actividades, tienen muestras de arte, sí, tienen murales. Justamente estamos arrancando ahora con los talleres. Justamente estaban nombrando un taller de clown que también estamos arrancando ahora en agosto a cargo de Tato Villanueva, que es un clown de la Varieté Sin Fronteras, que de Zona Norte, del club de comediantes que tenemos en el Quetzal. Y va a estar los miércoles, no recuerdo exactamente el horario, pero... se pueden fijar en www.elquetzal.com.ar. Ahí tenemos todos los talleres que estamos arrancando y tenemos toda la agenda semanal que semanalmente, bueno, actualizamos todas las propuestas que tenemos y, bueno, pasamos toda la información con lo que venimos generando y, bueno, lo que fue pasando. También puede contactarse con ustedes. Sí, lo que quieran. Tienen también, digamos, ciclos de cine que están muy buenos. Sí, tenemos los martes ciclo de cine. Iban rotando. Ahora, el martes pasado fue Kill Bill 2, ¿no? Exacto, sí. Oh, tuvo Tarantino ahí un poco para calentar el invierno, que bueno, estuvo bueno, la verdad que se sumó la gente, son películas, viste, bien. Sí, además... Pochocleras, estuvo, claro, estuvo bueno, estuvo bueno. Además, la entrada es gratuita. Entrada gratuita y bueno, estuvo, está muy bueno el ciclo. Sí. Además, tienen una muestra... De arte. Tenemos arte, muestras mensuales. Tiene una muestra que a mí me llamó la atención. Está muy buena. Lo que se llama Los Seguidores. Los Seguidores. Sí, que se estrenó el sábado pasado. Y bueno, las muestras siempre duran, en general lo organizamos para que duren un mes y que sea rotativa la muestra. Y claro, hasta el 7 de septiembre está esta obra. Ella tiene pinturas, ilustraciones y cerámicas, que las cerámicas también están buenísimas, todas dentro del mismo concepto de Los Seguidores, que si quieren acercarse a verlas, están todos invitados, que están buenísimas. Y hubo una visita guiada, ¿puede ser? Una visita guiada en el día de ayer, no pude concurrir, pero lo que me dijeron que estuvo muy buena, sí. Claro, que es algo que yo no había visto hasta ahora, la visita guiada. Sí, sí, dada por la misma artista. Sí, Mirela. Mirela, exacto. Sí, que nos pueda contar un poco, porque por ahí yo voy y no entiendo nada de arte y lo miro y está bueno, pero no sí, termino sí, de siempre, entender. Siempre la mirada del artista y del compositor o del que sea está buenísima y dar su punto de vista y compartir lo que quise expresar, ¿no? Claro. Está bueno. Sí. Además tienen murales. Y la parte de murales, y la verdad que mucha gente se acerca por este estreno de los murales, que en esta ocasión estuvo a cargo de Nice Naranja, el que lo quiera buscar en Facebook, y Primo, que son dos primos, que se encargaron de todo lo que es la pintada del patio, y quedó impresionante. Nice, que se llama Alex en realidad, se trabajó con graffiti de pintura fluorescente, con luz negra, y por lo cual a la noche queda la verdad impactante. Además, cuando para entras... quienes no conocen el Quetzal, el patio es un patio más bien alargadito, digamos, eso está todo pintado, sí, y está decorado, tiene lucecitas, banderines, y eso a la noche está todo iluminado. Exactamente. Tengo que pasar a ver el nuevo mural. Exactamente, ahora los banderines los sacamos y pusimos, bueno, y la nueva propuesta es el mural este, que es con luz de noche, digamos, con, claro, luz con negra. Luz de noche. Y además, en las distintas partes del Quetzal pueden encontrar ambientaciones. Sí, ahora justamente le toca al lugar a una chica que creo que se llama Laura, no recuerdo el nombre, que va a hacer una nueva instalación o nueva pintada en el baño y el pasillo del baño, que lo acabamos de reformar también, así que también va a haber una pequeña intervención en el baño y el pasillo del baño, que va a estar buena, me imagino. ¿Qué tenemos de...? ¿A qué nos puedes invitar, por ejemplo? Ah, esto también me gustó mucho. Ay, no lo encuentro. Lo tenía anotado. Esto es. Encuentro de Green Drinks. De es Green eso? Drinks. Esto pasó... son charlas de sustentabilidad que están sucediendo hace por lo menos en el Quetzal, hace una vez al mes, los martes... No me acuerdo qué martes es exactamente, pero lo están haciendo hace bastante tiempo los chicos de Green Drinks, que son todos voluntarios, que trabajan para... Bueno, las charlas consisten en sustentabilidad. Cada charla van cambiando de quién es el que habla y qué es lo que presentan y cuál es la temática, pero la verdad que está muy bueno y... Claro, además cuentan con la presencia de arquitectos... Sí, exactamente. Claro. Gente, digamos, relacionada y capacitada, digamos, para dar estas charlas. Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿algún evento, por ejemplo, para hoy a la noche, mañana a la noche? Hoy a la noche tenemos música. El viernes va a haber... a ver si me recordás el calendario. Ay, no lo tengo ahora el calendario. Lo que pasa es que son muchos eventos y muchas bandas. Porque tienen todo. Yo me acuerdo que anoche tocó Hipólito Les Extranjeros. Hipólito tocó ayer, que son amigos de la casa. Lo vi anoche. Y estuvo muy bueno. Contanos cuál es la dirección para quienes quieran acercarse. El Quetzal queda en Guatemala 4516, esquina Malavia, ahí en el barrio de Palermo. Y bueno, están todos invitados a pasar a visitarnos en cualquier momento. Bueno, entonces, para todos los que quieran ir, y si no, entran a www.elquetzal.com.ar, ¿no? Estaba viendo ahí la programación, ahí me acordé. Programación. Hoy Maxi Pachecoy, sí, Agostina, y Agostina el Segbe. Esta noche y el mañana. El viernes va a tocar un amigo también, Juan Martín Bogado, con los Venticalores, con los Totomas, Belén Conte y Cecilia Trigo. Van a estar presentándose el viernes. Y el sábado vamos a tener, bueno, el cantante de La Runa Mula. Nosotros tenemos una banda también. Que se llama La Runa Mula, que hacemos cumbia. Ah, vos sos de La Runa Mula. Peruana. Ahí me llega un mensaje de tire la página www.elquetzal.com.ar, ya lo dije, y lo estoy viendo en este momento, que me ayuda al machete. Así que el cantante de La Runa Mula, que es un excelente músico, profesor de chicos, estamos viendo si arranca un taller de música para chicos, porque es un genio, tiene una sensibilidad bárbara el pocho, así que este sábado organizamos una función exclusiva para él, que cumplía años ayer, y quiero organizar un poco con todas las bandas que él fue llevando alrededor de toda su vida de músico y de profesor, y va a tener muchos invitados y va a estar buenísimo, con entrada gratis, así que el que quiera ver un poco, le gusta mucho el folclore, y bueno, vamos a cerrar con unos temitas de cumbia también, que van relacionados. Sí, un poquito de cada cosa. La verdad que nos gusta no quedarnos en un género, y nos gusta mucho la música electrónica también, el rock progresivo. La verdad que mientras podamos hacer todo lo diferentes actividades lo más variadas posibles, y con respecto a la música, todo lo abarcar lo máxima cantidad de géneros, mientras, bueno, el volumen nos decida. Meterían fechas de death metal, de grindcore, así medio extremo, no me lo deja el vecino, pero bueno, ya va a llegar. Pero, y después pero va a boicotear al vecino. Lo vamos a boicotear al vecino. Le voy a cambiar mi Carlos, casa al saludos vecino. A Carlos, es un amigo ya, Carlos. Estamos en contacto continuo, todos los días hablamos con Carlos. Es más, ahora nos está escuchando, le mandamos un saludo grande. Un abrazo grande, bueno, Carlos. Muchas gracias, Marcelo Castrezana del Quetzal. Nos contaba cuál es la programación, cómo es el Quetzal. Así que yo que vos lo voy a conocer, porque está muy bueno, tiene muchos colores por donde lo mires. Culturalmente, conducido por Melissa Busata y Lucas Méndez. Todos los jueves de 12 a 13 horas por Radio Éter. Marcelo Castrezana estaba recién con nosotros, me acerqué mucho al micrófono. Me estaba moviendo, porque llega el conductor del programa que viene y me saca del asiento, no vale, no puede ser. Pero primero que nada, hola. Hola. Hola, Meli, Juan. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, contenta con este regreso, y ahora me tengo que cambiar de lado. Claro, ese es el tema, yo no te echo de ningún lado, hasta te doy otro asiento. A la que voy a echar es a la operadora de ahora. Claro, es verdad. Sí, a Debbie, que nos ha... Vos sabés que Debbie en un momento de su vida, en este año, llegó a ser operadora nuestra. Pero dijo, no me gusta, son malísimos al aire, y se fue. A mí me gusta mucho Radio Éter, entonces... Mira lo que le hizo nuestra grilla. Está llena de dibujos. Cualquier por todos cosa, lados. Les está saboteando todo. Claro. Nosotros nos lo hizo y está dijimos, intervenida no, artísticamente. Así la cosa no va. Arrancamos con ella. Claro, y nos dejó. Y nos dejó, ahora, y que... Conmigo cumplieron los 6 meses. ¿Y cómo sintieron hoy el regreso a Radio Éter? Bien, estuvo bueno. Estuvo bueno, aparte estuvimos un poco más, teníamos 15 minutos más, entonces estábamos un poco más tranquilos. Porque entonces íbamos a los pedos así corriendo y nos quedaba todo afuera. Aparte, bueno, igual tienen todos cabeza de productor, así que... Digo, sí, se arreglan bastante bien con el tiempo. Todos produciendo a la misma vez. Necesitaríamos alguno más por ahí por... La tenés bueno, a tu no. productora no, y al lado. Viejo, claro. viejo. Te van a cagar atropado. Por favor. No, bueno, es una cuestión de tiempo, de organizar. ¿No? Un magazine diario no es fácil, viejo, ¿eh? ¿Qué? No, más vale. Y digo, yo, si no se venían Aldana, Lali y Flor, que son adquisiciones bastante nuevas en el equipo, te digo, estábamos al horno. Creo que no nos abandonaba solo Débora, sino que nos abandonaban y para todos. La gente, para mirá, los culturales que nos están escuchando, que ahora... Tienen un minuto para ir al baño corriendo en la tanda, vuelven, ¿y qué hay después? Mirá, pueden ir al baño, pueden escucharnos desde el baño también, con el teléfono, porque es radio online. Así que yo lo hago, de hecho yo los estaba escuchando a ustedes desde mi teléfono. Buena onda, en el baño. Bueno, Juan es muy gráfico, ¿cierto? Yo soy muy gráfico, soy muy gráfico. De hecho, cuando falto mando fotos mías defecando, escuchando el programa. Hay una subida en éter acondicionado en Facebook, si la quieren encontrar. Bastante bueno, sexy. Dale. Omitimos las partes sexuales. ¿Cómo es el Facebook del programa? Éter acondicionado. Ah, buenísimo. Sino en Twitter, pero las fotos siempre, más que nada, están ahí en el Facebook oficial. Y pueden encontrarme cagando y hasta con un bigote verde. No, claro, entonces yo ahí empiezo a serruchar el piso. Claro. Eso es lo lindo, ¿viste? Al estar tan lleno el estudio, vengo y robo. Pero yo les digo que los puedo invitar a escucharnos, que podemos hacer de un jueves muy lindo. Sí, es jueves de covers en éter acondicionado. Me encanta. Sos parte de los dos equipos. Soy oyente de éter acondicionado también. Sí, sos parte de éter acondicionado. Claro, las dos cosas. Ay, amor. Y tu hermana también. Sí. Y mi hermana. Y el oyente. Mi hermana es oyente de Radio Éter. Ah, pero se va a quedar sin oído, ¿eh? Porque arranca a las 12 y le da directo hasta las 2 y media. Hoy tenemos un programa, la verdad, bastante lindo. Como todos bien saben, viene Romy. Es jueves de cover, primero que nada, así que a musicalizar con todo, a divertirnos. Además viene Romina Costa para hacer esta columna de comida, que la va relacionando con un montón de cosas de la vida. Por ahí se va la política un día, otro día se va para el lado... Las personalidades. Tenemos de todo. Y además, bueno, con esa musicalización de Tetris que hace. Y después el resto, bueno, misterio, viejo. El resto que hay que escucharlo, es verdad. Que se queden escuchando. Así que para vos que estás ahí escuchando culturalmente, como todos los jueves a partir de ahora, no te vayas porque ya viene Éter Acondicionado. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el jueves que viene a las 12 del mediodía acá en Radio Éter. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.